Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo, a través de nuestro podcast, en esta edición de nuestra Fonoteca del Misterio, rescatando programas de temporadas anteriores que muchísimos de todos ustedes, la inmensa mayoría, nunca han escuchado y que merecen la pena. Por lo menos así lo hicimos en su día. Fernando Vázquez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, Santiago, programas que yo creo que son muy interesantes, con datos, con reflexiones, con informaciones muy interesantes, y no por tener algunos años dejan de ser interesantes. Exactamente, porque además hoy les proponemos en este programa un tema que, Fernando, ha inquietado las mentes de millones de personas durante muchos siglos. Pero muchos, muchos, muchísimos. Durante muchos siglos. El infierno, la existencia del infierno. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Desde un punto de vista exegético, desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista histórico, sociológico e incluso cultural, sociocultural. Vamos a ofrecerles este programa, que todo hay que decirlo. Nos basamos, Fernando, en unas informaciones, algunas de las informaciones que aparecen en un libro que por lo menos no deja indiferente a nadie, de hace ya unos años, Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica, escrito por el periodista Pepe Rodríguez. Yo lo tengo en la biblioteca y realmente cosas muy interesantes. En algunas no estoy de acuerdo, pero en otras sí. Es decir, no es y que vaya por delante este programa dedicado a la existencia del infierno, si existe o no existe, como lugar, como lo ha mantenido la Iglesia durante siglos en su magisterio y en su doctrina. Pero no es un ataque, Fernando, ni muchísimo menos. En su día quizás lo fue de una forma inconsciente por nuestra parte. Sí, sí. Ahora, después de tantos años, nos hemos suavizado un poco y tenemos, yo creo que es la edad, más comprensión, ¿no?, hacia las diferentes opiniones. Yo creo que también la edad, pues efectivamente, cuando eres más joven eres más apasionado, por así decirlo. Más vehemente. Más vehemente. Más vehemente. Y cuando, bueno, pues te vas haciendo un poquitín más mayor según van pasando los años, pues te vas tranquilizando, sosegando y calmándote un poco. Bueno, recuerdo perfectamente aquella noche, Fernando, vamos a introducir el programa y enseguida les dejamos con aquella grabación, que no tiene desperdicio, porque además fue un programa muy, muy trabajado. Todos intentamos que sean trabajados, pero aquel, Fernando, recuerdo que invertimos muchas horas en prepararlo bien, extrayendo citas bíblicas de diferentes libros, bibliografía, etcétera. Pero recordar en esta edición de la Fonoteca del Misterio a Radio Getafe. Así es. ¿Qué recuerdos tan, tan bonitos, ¿verdad? Una emisora muy querida por nosotros, donde hemos trabajado muy, muy, muy a gusto. Y mucho. Mucho, mucho. En diversas tiempo. Temporadas, además. Efectivamente, mucho tiempo y muy a gusto. Decir que no por llamarse Radio Getafe, era una emisora local de Getafe. Ni muchísimo menos. Pertenecía a la cadena de emisoras Cadena Rato. Y bueno, pues tuvieron que adoptar el nombre de Radio Getafe, pero era una emisora con cobertura para todo Madrid capital, toda la Comunidad de Madrid y todas las provincias limítrofes con Madrid. Por ejemplo, Segovia, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real. Ciudad Real llegaba muy, muy lejos y muy bien. Muy bien, con una potencia extraordinaria. Trabajamos durante varios años y en diferentes etapas, y desde aquí nuestro recuerdo a su director, a don Marcial Zazo, que siempre, siempre apostó por nosotros y que nunca, porque tú lo puedes, Fernando, decir, nunca, jamás, ni una sola vez, nos dijo lo que teníamos o no teníamos que decir. Nunca, nunca. Lo que había estado bien o lo que había estado mal. Nunca, nunca, nunca jamás. Nunca jamás tuvimos ningún tipo de pega por parte del director, de Marcial Zazo. Y yo creo que ese era uno de los puntos de los cuales estábamos tan a gusto en esa emisora, ¿no? Porque podíamos decir lo que quisiéramos. Sí, lo que pensáramos, libremente, sin ningún prejuicio. Que no había ningún problema en absoluto con la emisora, estuviese de acuerdo o no la emisora. Cosa que hoy en día no es tan fácil de encontrar. Hoy en día es muy, muy difícil, muy difícil. Bueno, pues nuestro recuerdo más querido para esa entrañable emisora, Radio Getafe, cadena Rato, donde pasamos muchísimas, yo diría cientos y cientos de horas de micrófono, desde luego, de estudios de grabación, de redacción y demás. Y además hicimos muy buenos amigos en todas esas etapas, en esos años. Decirle, Santiago, a nuestros oyentes que se encuentren en las Islas Baleares, que ellos pues sí pueden sintonizar, porque todavía allí, en Palma de Mallorca y en alguna otra isla, sí quedan emisoras de cadena Rato que siguen emitiendo su programación normal y habitual. Pues un abrazo para todos los oyentes que escuchen el podcast y que también escuchen la cadena Rato. Así es. En las Islas Baleares. Vamos al tema que nos ocupa hoy después de este recuerdo para Radio Getafe y aquel estudio, Fernando, tan acogedor. Qué a gusto. Tan radiofónico, qué noches. Sí, desde luego. Bueno, pues ¿existe el infierno? Les decía que es una pregunta que se han planteado millones de personas a lo largo de la historia, porque es verdad. Han sido millones y millones y millones las que se han preguntado si realmente existe un lugar llamado infierno, por otros el Hades, el Averno, en definitiva un lugar de tormentos eternos. Y esto ya de por sí, algún día abordaremos el asunto del demonio también, pero ya nos echa para atrás. Pensar en un Dios infinitamente misericordioso y que cree un lugar donde van las almas de los condenados eternamente, sin remisión, sin posibilidad de arrepentirse, pues habría mucho que hablar y en este programa lo vamos a hacer. Hablaremos de qué factores. Pues, por ejemplo, empezaremos, Fernando, con unas revolucionarias palabras, declaraciones en su día del Papa Juan Pablo II, que dijo, resumiendo mucho, leeremos el documento en el programa, pero dijo que el infierno, más que un lugar, es un estado del alma, un estado de separación de Dios, alma respecto a Dios. Y creo que Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, al que tenemos un gran cariño, mucho, aunque no seamos católicos, apostólicos y romanos y practicantes, pero sí guardamos un recuerdo y además le vimos, ¿te acuerdas? Sí. En la Castellana. Sí. En el año 82. Cuando estuvo en Madrid. Sí, señor. Tuvimos la ocasión de tenerle a un metro y nos bendijo. Y era el 82, ¿no? Año 82. Sí, señor. Por allí pasó con el papamóvil y nos pusieron nuestros padres delante del papamóvil. El papa nos miró y nos hizo la bendición, nos hizo la señal de la cruz. Bueno, pues hablaremos y comentaremos estas declaraciones de Juan Pablo II. Luego nos vamos ya al aspecto bíblico, porque es la fuente, lógicamente, para entender este tema. Aunque hablaremos también de alguna otra doctrina o religión. El Génesis dice que Dios se arrepintió. Bueno, pues hablaremos de ello. ¿Cómo es posible que un ser todopoderoso, el ser supremo, que es omnisciente, que sabe todo antes de que suceda, se arrepienta, dice el Génesis, de haber creado al ser humano? Hablaremos del diluvio universal, porque existió. Existió, sí. Eso lo dicen los geólogos. Desde luego. En efecto. También hay quien apunta que la existencia del infierno quiere de alguna forma decir que a Dios se le escapó su creación de las manos. Y claro, esto es, como diría don Germán, una contradicción en términos total y absoluta. Totalmente. Decir que a Dios se le ha escapado su creación, a sabiendas de lo que va a ocurrir, lo crea para que se le escape. No tiene sentido, ¿verdad? El pecado original, también tema muy polémico. ¿Existió? ¿Realmente? ¿Se produjo alguna vez? ¿Adán y Eva o fue la raza humana, se pudo dar o no, lo abordaremos. Por otra parte, ¿puede un ángel rebelarse contra Dios? Esa es una pregunta teológica también interesantísima. Tremenda, tremenda. Si un ser de esa categoría puede caber en él la soberbia y el orgullo, y por otra parte, como resultado de ello, rebelarse contra Dios. Así que realmente el asunto es para abordarlo, y lo hacemos en este programa. Y nos vamos al Antiguo Testamento. Premios y castigos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo pensaban los judíos que Dios castigaba a los pecadores y cómo premiaba a los justos? Luego hablaremos del Dios del Antiguo Testamento y también, y a partir de la venida de Jesús de Nazaret y de su predicación, del Dios actual, el concepto que tenemos dentro de lo que es el cristianismo de Dios. Hay una diferencia abismal. Totalmente, es una diferencia tremenda, radical, que parecen casi casi dos personalidades totalmente diferentes, distintas. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Moisés y ninguno de los patriarcas nunca hablaron del infierno? Esto es curioso, porque si Moisés estuvo con Dios en el Sinaí, donde le fueron entregadas las tablas de la ley, y le vio allí en forma de zarza ardiente, y estuvo en el monte Sinaí 40 días, habló de Moisés. ¿Por qué Moisés no mencionó nunca la existencia del infierno? Es un dato curioso, curioso. Es muy interesante. El concepto del infierno no se menciona nunca en el Antiguo Testamento. Hablaremos de ello. Parte importantísima. Aquí nos vamos al Nuevo Testamento ya. Predicación de Jesús de Nazaret. La gehenna de fuego se menciona, y su relación con un lugar geográfico que estaba allí, el Valle de Ginnom. ¿Qué era este lugar? ¿No se lo desvelamos? No. Mejor no lo desvelamos. Que escuchen todos ustedes el programa, porque les va a sorprender qué relación tiene la gehenna de fuego y el Valle de Ginnom con el infierno, con el posterior concepto del infierno. También se habla en los evangelios del fuego inextinguible. Se habla de ello. Bueno, pues parece ser que fue un añadido. ¿Un añadido? En los textos. Es un añadido. Es decir, se cambia el concepto de gehenna de fuego. Todos sabemos que Jesús hablaba en parábolas, y es una metáfora en este caso, comparándolo con el Valle de Ginnom, y se cambia esa expresión por fuego inextinguible. Habrá mucho que hablar sobre eso. Es un programa de hace unos años, pero haremos algún programa dedicado al infierno con perspectivas nuestras que hemos ido enriqueciendo con el paso de los años, porque fuego inextinguible es el remordimiento, en realidad. El fuego es purificador, el lenguaje bíblico, el fuego simboliza purificación y, por otra parte, iluminación. Ahí tenemos las lenguas de fuego de Pentecostés, por ejemplo. Sí, efectivamente, sí. Es decir, que todo tiene su porqué. El más allá, en el Antiguo Testamento, y también visto por algunos santos padres. Esto es muy interesante, cómo va variando el concepto del más allá. El Seol, al principio ninguno, no creían al principio en ningún tipo de trascendencia los judíos. Luego ya aparece el Seol, y el Seol es el lugar donde van las almas de los muertos, de los fallecidos. También va variando, tiene una evolución. Los concilios de la Iglesia Católica que refrendaron esta opinión de la existencia como dogma del infierno. Conoceremos los detalles. Y algo, Fernando, que también a más de uno le hace de alguna forma convulsionarse interiormente, y son las indulgencias y su relación con el dogma del infierno. Sí, bueno, es que esto es histórico. Esto es algo... Es histórico, y lo vamos a ofrecer en este programa, que van a escuchar los oyentes. Efectivamente, es algo histórico. Y es algo que se ha practicado durante muchísimo tiempo, y es algo realmente, en algunos casos, verdaderamente tremendo. Y escandaloso. Sí. Pues se dieron las indulgencias, se pagaba dinero en diferentes etapas de la historia para librarse del infierno. Entrará por medio la reencarnación, ya que anula las penas eternas y, por lo tanto, también el infierno. Nos iremos a la calle. Nuestro compañero Antonio Catalán, por aquel entonces, se lanzó a las calles y preguntó a los ciudadanos si creían en el infierno y en las penas eternas. Era muy interesante, porque hay hasta niños que responden a esta pregunta. El purgatorio, bueno, pues el purgatorio, que no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento y que Jesús nunca habló de él, ni Jesús, ni San Pablo, ni los apóstoles, bueno, pues se lo inventa la Iglesia al siglo XIII, nada más y nada menos. Y también su relación con las indulgencias. Esto merece comentario aparte en el programa. Y cerramos con dos preguntas. ¿Habló Jesús en alguna ocasión del infierno como lugar específico, como se ha entendido durante toda la historia, como lo ha enseñado la Iglesia Católica? ¿Habló Jesús de un lugar, de penas eternas, de tormentos eternos, o por otra parte hablaba metafóricamente, como hemos dicho antes? Y por último, nos escapan los malos, los demonios, hablaremos de ellos y su relación, lógicamente, con el infierno. Estos y muchos puntos más en nuestro programa de hoy, Fernando, tema apasionante y programa que traemos aquí a la Fonoteca del Misterio porque realmente merece la pena. Desde luego que merece la pena, así que, queridos amigos, que disfruten de este programa. Y comenzamos nuestra Fonoteca del Misterio. Nos remontamos hasta el año 1999. ¿Existe realmente el infierno? ¿Habló Jesús de Nazaret del infierno? ¿O por su parte ha sido una manipulación de la Iglesia Católica? A las 2 de la madrugada y 2 minutos en Radio Getafe, en Más Allá de la Realidad, iniciamos un tema que, como he dicho antes, vamos a introducirlo, vamos a empezar a hablar un poquito de él para más adelante, dentro de, bueno, pues de unas semanas ya, de cara, si Dios quiere, al año nuevo, al año 2000, pues nos ocuparemos de este tema en varios programas. Tenemos una programación de temas para ocuparnos de ellos, igual que hicimos hace ya pues un par de meses con el tema de los lugares encantados, las casas encantadas, que le dedicamos nada más y nada menos 9 noches a hablar de las casas encantadas, de los fenómenos que se dan en las casas encantadas y de casos concretos. Pues queremos hacer lo mismo con temas tan interesantes como la vida después de la muerte, las experiencias en el umbral de la muerte, de vida después de la vida, por supuesto, el fenómeno de las psicofonías y, por ejemplo, este, el infierno. No vamos a hablar, quizás un poco de pasada, esta noche de la existencia del demonio, porque no es el tema de la noche, el tema de la noche es el infierno. Hemos sacado los datos de ese libro que tiene don Fernando Vázquez en sus manos. ¿Qué se llama, don Fernando? Pues el libro se llama Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, y el autor es Pepe Rodríguez, y la editorial es Ediciones B del Grupo Z. Un libro polémico en su día, un libro en mi opinión, interesante. Juan Carlos Salamanca, que está con nosotros. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Juan Carlos, leíste este libro hace ya algún tiempo. Lógicamente, pues las cosas, los datos más puntuales se olvidan. Pero a grandes rasgos, Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión acerca de este libro? Bueno, el libro es interesante. A mí me pareció bastante interesante en general. Lo leí porque me lo había recomendado otra persona y imbuida en la religión, en concreto en la religión evangélica. Entonces el autor, sabemos que es un autor que ha tratado el tema de sectas, también un poco relacionado con este tema, y puedo decirte que está bien intencionado. Está bien intencionado, aunque a veces, a ratos o en páginas de libro pueda... Se ironiza un poco, ¿no? En sí, algunas ocasiones. Sí, se ironiza o faltan suficientes datos o los que dan no están bien escritos y concisos. Pero en líneas generales el libro me gustó porque si no aclara, por lo menos te pone en guardia. Que eso es lo importante. Luego ya la cuestión es que tú te cojas la Biblia y los datos que vienen del Nuevo y Antiguo Testamento, pues los leas y des tu opinión y te informes, y ya por lo menos ya no hay engaño, ¿no? Ya abres un poquito los ojos. De acuerdo, pues vamos a iniciar ya el tema, la existencia del infierno. Y lo vamos a hacer precisamente con las palabras muy recientes de su santidad, el Papa Juan Pablo II. Palabras textuales, don Fernando, de Juan Pablo II. Así es, se había publicado en la prensa hace, no sé si una semana o 10 días. Dice así, palabras textuales, entre comillas. Dice el Papa lo siguiente. Dios es Padre infinitamente bueno, pero por desgracia el hombre, llamado a responderle la libertad, puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así a la comunión gozosa con él. Precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno. Y añade el Papa, el infierno, más que un lugar, indica la situación en la que llega a encontrarse quien libre se aleja definitivamente de Dios. Por eso, la condenación, entre comillas, no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, sino que es la criatura la que se cierra a su amor, y por ello, la condenación, entre comillas otra vez, sigue siendo una posibilidad real. Habrán escuchado, habrán observado ustedes que, entre otras cosas, el Papa dice, el infierno, más que un lugar, indica la situación en la que llega a encontrarse quien libre se aleja definitivamente de Dios. Y es que ni la propia Iglesia Católica se cree ya el cuento del infierno. Vamos a leer, Fernando, son unos cuantos párrafos muy interesantes que hemos entresacado de ese libro, Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, y quiero dejar claro que en ningún momento queremos atacar a la Iglesia Católica, en ningún momento. Lo que queremos, los tres que estamos aquí, Fernando Vázquez, Juan Carlos Salamanca y un servidor, es, bueno, pues descubrir la verdad, sin más, hasta donde podamos, evidentemente. Porque parece ser, como vamos a ver a continuación, que ni el mismo Jesús de Nazaret, ni el mismo Jesucristo, habló jamás de infierno, como un lugar con llamas, y mucho menos eterno. Vamos con ese primer párrafo y vamos a ir comentándolo Juan Carlos y yo. Fernando, cuando quieras. Pues dice así: según el relato del Génesis, viendo Yahvé cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra, y que su corazón no tramaba, sino había esos designios todo el día, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y dijo: voy a exterminar al hombre que creé de sobre la faz de la tierra, y con el hombre a los ganados, reptiles y hasta aves del cielo, pues me pesa de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esto está, se puede encontrar en el Génesis, en el capítulo 6, versículos 5 al 8. Continuamos. Este pasaje nos dice, como mínimo, tres cosas. Que Yahvé no fue infinitamente sabio, ya que fue incapaz de prever que su creación se le iría de las manos. Que fue infinitamente injusto, ya que castigó también a todos los animales y vegetales vivos por una maldad que solo era obra de los humanos, y que, al no tener otra forma de castigo posible, tuvo que recurrir al famoso diluvio universal. Parece obvio pensar que Yahvé, en esos días, aún no podía disponer del infierno, que es el lugar natural a donde debe mandarse a los malvados, y que, según cabe suponer, debía ser ya en esa época la residencia de Satanás, ese ángel caído que había truncado el destino feliz de toda la creación divina cuando, disfrazado de serpiente parlanchina, sedujo a Eva con una manzana. Comentarios, don Juan Carlos. Bueno, si se dice, se admite que el infierno es un lugar de condenación eterna, y ahí no se cita para nada al infierno, sino que Dios se carga a los hombres, se carga a la tierra con el diluvio universal, ¿qué hay de eterno entonces? Entonces parece ser que el infierno aparece después, según la doctrina del Zoroastrismo persa, ¿no? Lo recogen un poquito de ahí los judíos del siglo VI al IV antes de Cristo, y nos lo meten la teoría de los ángeles y demonios, el juicio final. Los que están a la derecha del Padre se salvarán, y los que están a la izquierda, zas, de un plumazo. A mí esto también, por otra parte, me suena esta actitud de Dios, entre comillas, que nos quieren poner, no, me suena un poquito a lo que haría un escultor con una figura de barro, por ejemplo, ¿no? Es decir, la hace, y como no le gusta, ve una imperfección, zas, se la carga. Entonces, ¿qué? Sí, hay una serie de consideraciones que no resisten un primer análisis, ¿no? Por ejemplo, lo que se desprende de lo que nos ha leído Fernando Vázquez. A Dios se le escapó de las manos su creación. Es decir, fracasó. Claro, esto es inadmisible. Porque si contemplamos a Dios como el sumo hacedor, el creador, y por lo tanto el espíritu por excelencia, con todas las virtudes que existen, conocidas y no conocidas, en su máximo desarrollo, ¿cómo se puede concebir que a todo un Dios se le escape la creación de las manos, o que fracase? ¿Cómo puede arrepentirse Dios de lo que ha hecho? Y otra pregunta: ¿cómo puede equivocarse y fracasar Dios? Es decir, son preguntas que niegan en sí mismas la perfección divina. Es decir, Dios es omnisciente, Dios conoce de antemano lo que va a pasar cuando crea al ser humano, cuando crea, metafóricamente hablando, a Adán y a Eva, pues conoce ya de antemano lo que va a pasar. Sí, Santiago, en eso se basan precisamente la teoría de algunos, diciendo que Dios es el padre del pecado, ¿sabes? Porque como crea al hombre, pero el hombre es una semilla de imperfección y por lo tanto un pecador. Claro, aquí entraríamos en otro tema. Ya. Y es remontarse a los orígenes. Es decir, ¿realmente existió, es tema para otro programa, realmente existió un pecado original? Mira, eso ya es otro tema, claro, aparte. Es otro tema. Que ya no apenas se sostiene. Es decir, y en ningún caso tenemos por qué pagar las culpas de otros. Pero vamos a lo que nos interesa. Es decir, no puede existir la condenación eterna. Sí, lo que se llamaría un trabajo temporal, es decir, aprobar una asignatura pendiente, entre comillas, en junio o en septiembre. Entonces, yo voy a diferenciar aquí tres cosas. Lo que es el mal, lo que es el pecado y lo que es la iniquidad. Es muy importante porque estamos hablando de un tema muy peliagudo que es el infierno. Es decir, el mal es lo que podemos hacer nosotros sin conciencia de que lo hacemos, porque tenemos una semilla de imperfección. No, ahí no estoy de acuerdo. Ahí no estoy de acuerdo, pero bueno, precisamente se trata de eso. Fernando, también puedes opinar. Sí. Pero precisamente se trata de, bueno, pues de una tertulia, de un coloquio en el cual, pues, la cual podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Sí. Yo pienso que el que hace mal sí es consciente de lo que hace. ¿O no? Puede haber, no, yo creo que puede haber cierto grado de consciencia mayor o menor, pero el que hace mal deliberadamente, pues sabe lo que hace. Es decir, no. El que roba sabe lo que hace, el que mata, el asesino de ETA, que aprieta el botón para matar a 20 guardias civiles, sabe lo que hace, ¿no? Sí, Santiago, déjame continuar, porque eso que acabas de decir es muy importante. Entonces, ahí ya pasas al pecado. Es decir, el pecado es la continuación deliberada del mal. Sabiendo lo que tú estás haciendo, persistes. Y después del pecado, eso es la maldad. Eso es la maldad. El pecado conduce a la maldad. Cuando ya te declaras lo que se llamaría, entre comillas, hijo del mal. Es decir, estar maldiciéndote a ti mismo y a los demás con tus acciones. O sea, que eso que has dicho es muy importante. O sea, venimos a estar de acuerdo, porque una cosa lleva a la otra y la otra lleva a lo último, que es la iniquidad. La iniquidad. Y entonces la iniquidad, el que cae es inicuo, perfectamente. Y aún así es un estado anímico, es un estado mental, y de ahí que el infierno pues se le trate ahora efectivamente como un estado del alma, una separación más bien, una oscuridad. Es como cuando si estuviéramos aquí ahora aquí con luces y de repente se apagan los plomos. O sea, no ves nada. No ves nada y te pegas un trastazo o te das contra una pared o oyes ruidos extraños. Claro, así debe ser ese estado del alma. Yo creo que es un problema de base, y vuelvo a decir que es programa para otra noche. Es un problema de base en cuanto al origen de la creación del ser humano en la Tierra. En mi opinión, no hubo ningún pecado original. Cuando se nos pinta, la otra noche hablábamos de ello, se nos pinta en el pasaje que Fernando ha leído, que continúa en el Génesis, a esa serpiente que tiene otro significado totalmente diferente, porque Fernando ha leído ese pasaje y ahí no se menciona al infierno, no se menciona a Satanás. Dice que Dios se arrepiente de lo que ha hecho, de lo que ha creado, que mata también, aparte de acabar con la estirpe humana o raza humana, mata también a seres vivos inocentes, animales, reptiles, aves, etcétera. Y yo haría la siguiente pregunta, que la dejo ahí. ¿Dios permite que un ángel revelado, como parece ser según la doctrina católica, es decir, Satanás, trunque todo un destino feliz de una humanidad que él creó? Es decir, este ángel que se revela, que dice la Iglesia, y que dicen, bueno, pues ahora entraremos, ¿no?, en determinados pasajes de las Escrituras, no está muy claro, que se revela, entonces, por decirlo de alguna forma, le dice Satanás a Dios, sí, pues ahora, para fastidiarte, voy a bajar y voy a hacerle la vida imposible al ser humano, para que sea desgraciado para siempre. Es decir, yo pienso que el afirmar esto es restarle divinidad a Dios, restarle poder a Dios, en mi opinión. En ningún caso. Dios tiene la misma divinidad y el mismo poder que la que ha tenido siempre. Hay que tener en cuenta que este ángel, Lucifer o Luzbel, luz de la mañana, como se le quiera llamar, se reveló por cuenta propia, es decir, porque quiso. pero en ningún caso... Vamos a ver, la pregunta es la siguiente, es decir, sí. ¿Es posible desde un punto de vista espiritual que un ángel se supone que es un espíritu que está cara a cara con Dios, que es un espíritu perfecto, que ha llegado a la perfección espiritual y que está cara a cara con Dios? Pero bueno, es posible que se revele un ángel. Es decir, en mi opinión es absurdo. No sé qué opinará Fernando. Yo pienso que, vamos, está muy claro, ¿no? Se supone que, como tú bien dices, un ángel es un ser cercano a Dios, perfecto. Yo creo que sería imposible, no sé, no sería lógico ni admisible que entrase en ese ser ni un ápice de maldad. O sea, ya no sería perfecto, no sería un ángel, sería imperfecto. No sé, yo creo que no. Bueno, Fernando, he de apostillar ahí algo. Los ángeles son relativamente perfectos, es decir... No, vamos a ver. Yo creo que, perdona que te interrumpa, Juan Carlos, nos podemos interrumpir cuando queráis. Yo tengo una concepción de los ángeles muy diferente a lo que, bueno, pues a lo que la Iglesia, o no solamente la Iglesia, sino diferentes, también los musulmanes, por ejemplo, tienen el concepto de ángel. Para mí, un ángel es un espíritu, lo dije la otra noche, un espíritu que a través de las diferentes vidas, ya sé que no estás de acuerdo, Juan Carlos, que a través de las diferentes vidas ha ido reencarnando y ha llegado a la perfección espiritual. Porque si fuese lo contrario, es decir, si Dios crea a un ángel de un golpe y le dice, tú vas a ser un ángel, y le crea, y bueno, ¿y por qué a mí me crea imperfecto y tengo que pasar por las diferentes vidas para llegar a la perfección? Pues injusto. Es decir, no sería Dios. Pues puede ser que haya ángeles... No, pero... Santiago, puede ser que haya ángeles de las dos formas que tú y yo decimos, es decir, ángeles que a través de las diferentes vidas, o sea, se han convertido en tales, y ángeles, como digo yo, creados directamente. Sí, pero es que esos ángeles creados directamente ya tienen una ventaja, pues fíjate que la ventaja que tienen, que están cara a cara con Dios y que no tienen necesidad ni tienen por qué bajar a un planeta inferior como es este, donde impera el sufrimiento, y nosotros tenemos que ganarnos ese estado a base de sufrimiento y de pasar una y otra vida. Mira, no me parece, me parece que no es así. Pero bueno, vamos con el siguiente párrafo, Fernando. Estamos hablando de la existencia del infierno. Esta es una introducción, lógicamente, con esas preguntas que dejamos ahí en el aire. Yo he contestado las que creo que, bueno, pues que en mi opinión son así. Juan Carlos ha dado su opinión y Fernando ha dado la suya. Fernando, cuando quieras. Seguimos. Si repasamos el capítulo 26 del Levítico y el 28 del Deuteronomio, donde se describen con minuciosidad todos los premios y castigos de Dios para quienes cumplan o no sus mandamientos, veremos que Yahvé amenazó al pecador con toda suerte de enfermedades y canalladas conocidas en aquel entonces, incluso con la de convertirle en cornudo. Tomarás una mujer y otro la gozará. Le garantizó un sufrimiento continuo, insidioso y torturante en su vida terrenal, que acabaría, al fin, con su muerte. No hay una sola palabra acerca de ningún infierno, tampoco de ningún cielo, en el que seguir padeciendo el resto de la eternidad. Yahvé ignoraba una amenaza tan maravillosa como el infierno. Tampoco dijeron ni mu acerca del infierno los patriarcas hebreos, y más sintomático todavía, el mismísimo Moisés no mencionó jamás la existencia del infierno, a pesar de que hablaba familiarmente con Dios y había sido educado en Egipto, tierra donde hacía ya siglos que creían en la vida después de la muerte y en los premios y castigos de ultratumba. Es evidente que el Dios del Antiguo Testamento, que era sanguinario y vengativo, que condenaba a quienes se apartaban de sus preceptos o atacaban a su pueblo fiel a sufrir todo tipo de muertes, plagas, catástrofes naturales, y castigaba las faltas de los padres hasta la cuarta generación, para más información véase Éxodo capítulo 20 versículo 5, solo podía recurrir a los suplicios mundanos porque desconocía cualquier otro tipo de castigo para después de la muerte. Comentarios, vamos allá. Es muy interesante este texto. Y yo me hago una pregunta. Bueno, aparte, primero tengo que decir que hay que comprender que este texto, en la época en que está escrito, está hecho para agentes que adoraban pues el becerro de oro, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, esas gentes pues no eran lo que se dice unos santos de devoción, y había que presentarles un dios más fuerte, más poderoso, incluso más vengativo y más sangriento que ellos. Pero eso no es excusa. Entonces yo hago la siguiente pregunta. ¿Nos podemos imaginar hoy en día, perdón, los creyentes de cualquier credo, raza o religión, nos podemos imaginar cualquier día a un dios de esta guisa? Es decir, vengativo, cruel, dotador de enfermedades. Es decir, con atributos humanos. ¿Eh? ¿Nos lo podemos imaginar así? Sinceramente, los que conocemos un poquito, solo un poquito, porque Dios es imposible de conocerle del todo, jamás, en nuestra imperfección. Los que conocemos un poquito más a Dios, sabemos que no es así. Otra cosa es que Dios haga las cosas bien, y es justo. Y te tenga que dar un capón de vez en cuando, o una lección. Pero de ahí a que te mande enfermedades, a que te mande calamidades, a que te mande catástrofes, va mucho. ¿Eh? Bien. Tengo algo que decir, pero te doy la palabra, sí, Santiago. En cuanto al infierno, bueno, pues no lo encontramos. No lo encontramos, como ha dicho Fernando Vázquez, en el Levítico, Deuteronomio. El castigo para los antiguos eran, pues como ha dicho Juan Carlos, enfermedades, canalladas, infidelidades de la pareja en cuestión, sufrimiento continuado, que siempre acababa con la muerte. No hay una sola referencia al infierno. Como ha dicho Fernando, ni los patriarcas, ni el mismísimo Moisés, que según nos cuenta el Antiguo Testamento, estuvo cara a cara con Dios en el Sinaí, Moisés no menciona el infierno en ningún momento, ni los patriarcas. A pesar de haber sido Moisés educado en Egipto, donde se creía en la recompensa de las cosas buenas y en el castigo de las cosas malas después de la muerte. Después, posteriormente, Dios castiga las faltas de los padres, como ha dicho Fernando, hasta la cuarta generación. Es decir, que aquí no aparece el infierno, todavía. Vamos, Fernando, con la tercera lectura. Pues la tercera lectura dice así. Con el Nuevo Testamento nos encontramos ante un Dios que ya no es aficionado a los degüellos masivos, sino que, por el contrario, propugna el amor al prójimo, aunque este sea el mismísimo enemigo. Pero también damos un salto cualitativo hacia alguna parte cuando nos encontramos con la Gehenna Ignis o Gehenna del Fuego. Así, en Mateo leemos: todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio. El que le dijere raca, que en arameo significa canalla o sinvergüenza, será reo ante el Sanedrín. Y el que le dijere loco, la palabra original es moré, que en arameo significa rebelde contra Dios, como decimos, el que le dijere loco, será reo de la Gehenna del Fuego. Mateo 5:22. O algo más adelante: si pues tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, porque mejor te es, que perezca uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehenna. Mateo 5:29. También en Marcos aparece el fuego eterno, o ignis inextinguibilis, cuando se dice: si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor te será entrar manco en la vida que con ambas manos ir a la Gehenna, al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. Marcos 9, versículos 43 al 49. Pero lo cierto es que la palabra Gehenna, a la que en la traducción latina de la Biblia se le añade la anotación "al fuego inextinguible", que no figura en el original, no se refería sino a una metáfora basada en los vertederos de basura que en tiempo de Jesús ardían en el valle de Gehinnom, en las afueras de Jerusalén. Y la frase que le sigue procede de Isaías y tiene un sentido muy diferente en el original: y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego no se apagará, y serán horror de toda carne. Como decimos, Isaías 66:24. Este término este término de Gehenna, que aparece en los evangelios, como nos ha dicho Fernando Vázquez hace un momento, en diferentes partes. La Gehenna era un lugar, y esto lo saben las personas que nos estén escuchando y que hayan visitado Jerusalén alguna vez, o que conozcan de verdad las escrituras. Era un lugar en el sudeste de Jerusalén, fuera de las murallas, donde se quemaba principalmente la basura. Por eso Jesús hace referencia a la Gehenna de fuego, porque era un lugar, como digo, donde ardían las basuras, los desechos. Esa expresión que aparece, Fernando, si me puedes localizar de nuevo el pasaje, cuando dice fuego inextinguible, sí, que el latín es ignis inextinguibilis. Ignis inextinguibilis. Bueno, pues esa expresión es un añadido. Y aquí entraríamos en las manipulaciones, entraríamos en las alteraciones que han sufrido los evangelios, cuyo texto más antiguo, original, completo, es de mediados del siglo IV. Es decir, que desde que Jesús muere, año 30, hasta aproximadamente el año 50, a partir de ahí, que se empiezan a recopilar sus enseñanzas en los escritos evangélicos, los evangelios actuales, los canónicos, hasta que encontramos el evangelio más antiguo, completo, pasan 300 años. Decidme, Juan Carlos y Fernando, si en 300 años no se ha podido manipular, añadir o quitar pasajes que no interesaban, porque el esquema teológico de la Iglesia pues no cuadraba. Bueno, Santiago, ¿tú recuerdas de pequeño un juego en el que participaban varias personas y entonces empezaban el primero diciendo una cosa al oído al otro, este segundo al tercero, este al cuarto, al quinto, al sexto, hasta el último? Entonces el último podía escuchar una cosa totalmente distinta. No sé si habéis escuchado o habéis jugado ese juego. Sí, yo sí. Bueno, pues es exactamente lo mismo a través del tiempo. Es decir, uno empieza diciendo la verdad, lo que ha pasado, lo que es. Se lo transmite de oído, o sea, de boca al oído de otro. Sí. Pero este otro ya va añadiendo o va quitando cosas, ¿no? Y hay una advertencia en el Nuevo Testamento, que aquel que añada cosas a este texto o que las quite... En Apocalipsis, sí, le serán añadidos males. Uh-huh. Pues, pobres copistas. Sí, desde luego. O sea, el último en enterarse, el último en copiar y en editar este el Nuevo Testamento... Que es lo que ha copiado. Fíjate, Juan, por ejemplo, y Fernando, fíjense todos ustedes, al hilo de lo que dices, no es un ejemplo concreto. Cogemos una Biblia actual, yo concretamente tengo la Biblia de Jerusalén. Yo también. Juan Carlos también. Y una evangélica también tengo. Tienes las dos, ¿no?, para comparar. Yo tengo la Biblia de Jerusalén y una católica. La de Jerusalén, que es una Biblia excelente, en el Padre Nuestro... Al final, dice, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Cogemos una Biblia católica, de esas recalcitrantes católicas, y dice, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Es decir, fijaros qué forma de tergiversar palabras de Jesús. No dice del maligno. En los textos originales no dice del maligno. No se refiere al diablo. Dice del mal. ¿Y por qué se cambia? Es que el mal es una cosa, el maligno es otra. Es un personaje. Claro, es como cambiar, que a mí me hace mucha gracia, y yo sigo rezando cuando voy a la iglesia o estoy en mi casa o en el campo, sigo rezando el que viene en el Evangelio. Pero bueno, ¿quién es el Papa, con todo mi respeto y mi cariño, o quién es la iglesia, para cambiar el formato o la estructura literaria de una frase o de una oración, mejor dicho, que nos enseñó el mismísimo Jesús de Nazaret? Si él dice deudas, son deudas, no son ofensas. Sencillamente. No sé qué opináis. Yo es que me irrito. Cuando hablo de esto, me irrito porque me parecen cosas... Estamos hablando de una cosa sagrada. Es decir, son palabras del mismísimo Cristo, del Señor. Claro. Y viene la iglesia con su burocracia y su esquema teológico y su púrpura y nos cambia el Padre Nuestro, la oración por excelencia de Jesús, nos la cambia. Sí, sí, sí. O sea, nos la cambia radicalmente, nos mete. O sea, nosotros leemos en la Biblia de Jerusalén una cosa que es el mal y viene la iglesia... El maligno. El maligno. Pues o sea, es como esto, exactamente, es como esto. En la Gehenna. Es una metáfora. Ahora vamos a seguir hablando, Fernando va a seguir leyendo. Es una metáfora que ahora explicaremos. No se refiere a un lugar concreto, geográfico, donde después de la muerte, que claro, si creemos en la existencia post-mortem, después de la muerte, que yo creo totalmente, y los que estamos aquí creo que también, Juan Carlos y Fernando, pero bueno, es decir, penas de daño y de sentido. Las de daño es la ausencia de ver a Dios, el no poder ver a Dios. Y las de sentido son tormentos físicos, en un cuerpo espiritual. Bueno, Santiago, hay un dato que es muy muy importante en esto que has dicho de las penas de daño y de sentido físico, y es que esto entraremos ahora después en puede, sí. Podremos tomarlo de otras religiones como era la griega o la egipcia, sobre todo la griega, donde hay personajes famosos como Sísifo o como Tántalo que son condenados a suplicios eternos. En la religión, en la mitología china, ya hay un infierno dividido en ciertos estratos, ¿eh? Para cada tipo de males. Entonces, claro, en Jerusalén, en Tierra Santa, en Palestina, que es donde nace el cristianismo, que es una tierra que es de paso de culturas por las caravanas comerciales, en las que se juntan diversas culturas, repito, pues es fácil imbuirse sería fácil imbuirse de otras religiones. Entonces, bien. De acuerdo, vamos a pasar a la cuarta lectura, Fernando Vázquez, vamos allá. El vocablo Gehenna, que aparece tanto en la traducción latina de la Biblia como en su anterior versión griega, es un término hebreo que se refiere a un emplazamiento geográfico. Si miramos cualquier mapa detallado de la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, muchas Biblias lo incluyen, marcando asimismo los límites de las murallas en tiempos de Jesús, encontraremos en el sudeste el valle Hinnón, fuera de las murallas y conectado hacia el sudoeste con el valle Cedrón, identificado en época barroca con el valle de Josafat, lugar en el cual debía tener lugar el juicio final. Al tratar la leyenda de la persecución de inocentes, en los altozanos del valle de Hinnón, los antiguos cananeos habían celebrado esporádicos sacrificios de niños a quienes se quemaba vivos en piras, con el fin de intentar aplacar a sus dioses ante el anuncio de alguna futura amenaza o catástrofe pronosticada por los adivinos. Ojo al dato, niños quemados en hogueras. Continúa, Fernando. Los hebreos habían guardado memoria de tales sucesos, hasta el punto de que cuando alguien actuaba mal, era corriente, en tiempos de Jesús y aún hoy día, significarlo con la expresión merece que le arrojen a las llamas del Hinnom o equivalente. Pues aquí simplemente vamos a agilizar un poquito más porque tenemos 23 minutos. Resaltar nuevamente que la Gehenna a la que Jesús hace referencia en los Evangelios es un lugar geográfico que estaba al sudeste de Jerusalén, fuera de las murallas, donde se quemaba la basura, y esa expresión corriente en tiempos de Jesús y aún hoy en día entre los judíos, merece que le arrojen a las llamas del Hinnom o de la Gehenna. Es como si hoy dijéramos, como se suele decir, ¿no? Ese merece que le cuelguen. Bueno, pues es un decir. Es decir, cuando Jesús habla de la Gehenna, se refiere a un lugar de purificación. Ni más ni menos. Un lugar de purificación. Es que no hay más, no hay que darle más vueltas a la historia. Creo que está muy claro. Me recuerda a las connotaciones medievales. Sí, ahora entraremos en ello. Y... Sí. preconciliares de la era moderna, del siglo de oro, cuando se le decía, arderás en el infierno. No. O fuera de la iglesia no hay salvación, os vais a condenar. Ahora entraremos en ello. Bueno. Le recuerdo a los siguientes que estamos hablando de la existencia del infierno. ¿Qué ha pasado con realmente el mensaje de Jesús? Si él habló de un lugar, como nos ha hablado la iglesia durante tantos siglos, nos ha metido ese miedo tan tremendo, bueno, pues incluso a los niños, ¿no? Cuando éramos pequeñitos, vamos a ir al infierno, como sea malo, y teníamos pesadillas, etcétera. Tenemos una encuesta preparada, ahora después la pondremos, una encuesta sobre lo que opinan los ciudadanos, la gente, los oyentes, pues acerca de la existencia del infierno. Fernando, vamos con la quinta lectura. Sí. Cuando se tradujo Gehenna por Infernus, y ahora vamos a lo que significa Infernus, que etimológicamente procede de Inferus, inferior, puesto que se creía que ese mundo de los muertos estaba por debajo de la tierra y que el fuego de los volcanes era una evidencia clara de los antros del Infernus. Uh-huh. Cuando se elaboró el modelo del infierno católico, se copió el ya existente Infernus pagano y sus múltiples departamentos especializados. Por eso en el credo aún se afirma que Jesús descendió a los infiernos, en plural, no solo a uno como finalmente adoptaría la iglesia. Al confundir la Gehenna, eso es el valle de Gehinnom, y sus leyendas antiguas con el infierno, también acabó por transformarse a los viejos dioses paganos como Moloch en el mismísimo Satán y a los cananeos en adoradores de demonios. Pues continuamos, cuando se tradujo Gehenna por Infernus, no solo se corrompió el verdadero sentido de los textos originales, que es aquí donde vamos, sino que se sentaron las bases para construir la invención dogmática que más ha aterrorizado a la humanidad del último milenio y que más beneficio le ha producido a la Iglesia Católica, siempre amenazante. Que esta es otra. Para los hebreos, según el Antiguo Testamento, los muertos se reunían, tanto los buenos como los malos, en el Sheol, donde llevaban una existencia sombría tanto unos como otros. Pero entrada ya la época helenística, según puede verse a través del segundo libro de los Macabeos, apareció la creencia en un doble estado tras la muerte, uno de felicidad para los justos y otro de falta de ella, que no implicaba tormentos físicos para los malvados. Durante los 5 primeros siglos de cristianismo, doctores y santos padres de la Iglesia, tan importantes como Orígenes, Gregorio de Nisa, Dídimo, Diodoro, Teodoro de Mopsuestia o el propio Jerónimo, defendieron que la pena del Infernus era solo algo temporal, pero en el Concilio de Constantinopla, en el año 543, se declaró que los sufrimientos del infierno eran eternos. El primer concilio de Letrán, en el año 1123, impuso como dogma de fe la existencia del infierno, amenazando con la condena a prisión, el tormento y hasta la muerte a quienes lo negasen. Se abría así camino a uno de los negocios más saneados y descarados de la Iglesia Católica, cuando, obrando en consecuencia, se anunció a los aterrorizados clientes del infierno, eso es, todos los creyentes católicos, que podían comprar el rescate de sus almas pecadoras si antes de morir legaban riquezas a la Iglesia y contrataban la celebración de misas de difuntos en su honor. Resumo lo que ha dicho Fernando Vázquez y Juan Carlos Salamanca, que comente a continuación. En primer lugar, se cambia el término que ya hemos explicado, Gehenna de fuego, es el lugar donde se quemaban las basuras y que es metafórico en la predicación de Jesús, como lugar de purificación solamente, se cambia por el término latino Infernus. Resumo también que doctores y santos padres de la Iglesia, como Orígenes, San Jerónimo y otros que ha mencionado Fernando Vázquez, defendieron que el Infernus era solo algo temporal, pero en ningún momento eterno. En el Concilio de Constantinopla, en el año 543 después de Cristo, se declara que los sufrimientos del infierno son eternos. Pero no antes, ¿eh? No antes. 543 después de Cristo. En el Concilio de Letrán, en 1123 después de Cristo, dogma de fe la existencia del infierno. En 1123, ¿eh? No antes, en el siglo XII. Y ya por último, y ahora Juan Carlos comentas sí. lo que creas conveniente, por último, decirles a ustedes, o comentarles, para los que no lo sepan, que en gran medida y me duele decirlo, pero es así, en gran medida el infierno se montó porque resultaba un negocio económico para la Iglesia Católica. Porque a través de las indulgencias, la Iglesia ampliaba sus arcas. Es decir, tú me das tanto y te salvas del infierno. Es indignante. Yo es que de verdad me indigno, perdonadme, pero es que me indigno porque las cosas del espíritu son sagradas. Es decir, y lo que es sagrado, lo que es espiritual, no se puede comprar, pero ni con todos los millones y millones y trillones del mundo. Y la Iglesia se permitió, siglos atrás, el lujo, pues de dar esas indulgencias a cambio de, no solamente de dinero, a veces de fincas, de terrenos, de posesiones materiales. Es indignante. Juan Carlos y Fernando, comentad lo que queráis. Sí, bueno, vamos a pasar enseguida a la encuesta que hemos preparado. Hay una cosa, yo por una parte pienso que, o sea, el término infierno viene de inferior, que significa que está por debajo de. Entonces, está claro que se está refiriendo a este planeta. Este planeta es un infierno. Perfecto. Sí, no tiene llamas. Sí, señor. No tiene llamas, no tiene caldera, caldera. Claro, pero si las llamas vienen del fuego, pero el fuego, ¿qué es lo que hace? Es el lenguaje bíblico. El fuego lo que hace es purificar. Sí. Es purificar simplemente. No hay calderas de Pedro Botero, no hay demonios con cuernos y rabo y un tridente. Es decir, pero sí hay maldades, hay asesinatos, hay latrocinios, hay lujuria, hay los siete pecados capitales, que ahí los define muy bien la Iglesia. Luego, por otra parte... No, quiero hacer un inciso aquí, Juan. Sí. Carlos. Yo lo he dicho en nuestros micrófonos. Si la Iglesia tiene cosas muy buenas. Sí. Es decir, no todo va a ser malo. Si después de 2000 años sigue existiendo, por algo será. Pero claro, ha cometido errores de bulto y errores tan graves, pues claro, que ahora le va como le va. Que ahora le va como le va. Y lo está acusando. Lo está acusando. Otra cosa que tengo que decir, y brevemente, para darle paso a nuestro querido Fernando, es que, últimamente los políticos juegan con el pueblo a través del hambre, y la Iglesia con el miedo. Entonces, ¿qué hacen? Se unen y dicen, bueno, estos, si tienen hambre y tienen miedo, les controlamos mejor. Entonces, a cambio de, ellos nos dan. O sea, la cosa está clarísima. El negocio está montado, Santiago. Sí, sí, sí, está muy claro. Igual, y lo digo así un poquito de pasada, igual que en cierto momento de la historia de la Iglesia se suprime, por ejemplo, la creencia en la reencarnación. Es decir, que Jesús conocía la reencarnación y que predicó la reencarnación, pero bueno, eso está más claro que el agua. Es decir, no hay que ser muy inteligente para leer los evangelios, y ya hablaremos aquí del tema, de diferentes, pero varios, no uno ni dos, no, varios pasajes de los evangelios, se desprende que Jesús de Nazaret hablaba de la reencarnación y creía en ella y la predicaba, y llega a la Iglesia y dice, anatema, todo el que predique la idea de la monstruosa, dice, idea de la reencarnación, sea perseguido con la muerte. Es que no solamente la Iglesia Católica, sino el resto de los cristianos, como los ortodoxos y los protestantes, creen también en el infierno, en las penas del infierno, y niegan la reencarnación. ¿Por qué? Porque es que eso ya supone quitar las penas del infierno. Claro, por eso mismo lo comentaba, porque ya no interesa. Ya no tienen al pueblo sometido. Es decir, si vamos a llegar a Dios, que es mi opinión, y lo defenderé aquí y donde sea, si todos vamos a llegar a Dios, y todos somos hijos de un mismo padre, de un mismo creador, seamos budistas, seamos hindúes, seamos mahometanos, seamos cristianos ortodoxos, o seamos celtas o lo que seamos, todos somos espíritus creados por Dios. Y todos vamos a llegar a Dios antes o después, mal que a alguno le pese. Mal que a alguno le pese. Por supuesto. Y claro, la idea de la reencarnación, pues, como dice Juan Carlos, pues les quitaba clientela, es decir, ya no tenían al pueblo sometido. Es decir, si ya no hay penas eternas, no hay penas irremisibles, pues claro, pues cada uno es dueño de su destino, que en realidad es así, y ya pues la gente no estaba sometida al poder eclesiástico. Vamos a pasar a escuchar esa encuesta, Fernando, una encuesta que hemos preparado. con la pregunta: ¿cree usted en la existencia del infierno, de las penas eternas? Enseguida estamos con ustedes. Escuchen bien las opiniones de algunos ciudadanos. No creo en el infierno como nos lo montan desde que somos pequeños, como nos lo explican. O sea, pienso que bueno, que conforme nos comportemos y nos portemos en esta vida, pues tendremos un pago u otro, pero lo que es el infierno con el demonio y demás, no creo que exista. Ah, que sí, que sí, que sí creo, ya lo creo que creo, y además incluso le tengo miedo. ¿Cree usted en el infierno o en la condenación eterna? No, de eso nada, yo para mí creo que eso es todo hipocresía, ¿no? Bueno, yo de eso no creo nada de eso. ¿Que si creo en el infierno tradicional? No, de las llamas y esa historia, no. El infierno lo tenemos un poco aquí en la vida, y en más allá también, que pienso que es el no contemplar a Dios, y que el infierno lo llevamos nosotros mismos. No hay más infierno, por supuesto que no. Yo creo en el infierno porque muchas veces cuando hago cosas malas, pues luego sueño con el infierno. Bueno, yo quiero creer que sí, que existe el infierno y el cielo. Quiero creer que sí, porque así es como si al morirte tuvieras otra vida. Que no creo que sea tan fuerte lo del infierno ni lo de la condenación eterna. Pero para nada. Sí, bueno, en relación a todo el montaje de prototipos que hace la Iglesia Católica, pues la verdad es que no estoy muy convencido de que eso tenga razón de ser. Pues ahí estaban las opiniones de la gente, ¿no?, en relación con el infierno. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo la lectura número 6 de esta noche. Faltan tres parrafitos. Vamos a ver. La escolástica medieval inventó dos tipos de penas infernales: las de daño o ausencia de la visión de Dios y las de sentido, que eran los diferentes suplicios, en especial relacionados con el fuego, a que se hacía merecedor cada especie de pecado. La iconografía católica de esta época, inspirada en textos apócrifos, declarados oficialmente falsos, como el Evangelio de Nicodemo, fue la encargada de popularizar las horrendas imágenes de un infierno que ha aterrorizado a decenas de generaciones hasta el día de hoy. En este contexto, en el siglo XIII, se inventó una de las claves del negocio eclesial, el purgatorio. Purgatorium significa lugar de limpieza. En ningún versículo bíblico se menciona nada que se le parezca siquiera. Pues el purgatorio, que es un estado de expiación temporal en el que supuestamente se encuentran las almas de todos cuanto, aun siendo pecadores, han muerto en gracia de Dios. Este sofisticado subterfugio que permitía el rescate del alma de cualquier pecador que hubiese sido previsor y generoso para con la Iglesia, fue la clave para la venta masiva de indulgencias entre los católicos. Un escandaloso negocio que alcanzó su cota de máxima corrupción en el siglo XVI y desencadenó la reforma protestante de la mano de Lutero. Antes de este desenlace, por si había alguna duda, el Concilio de Florencia, año 1442, había declarado que cualquiera que estuviese fuera de la Iglesia Católica caería en el fuego eterno. Con la invención del infierno y el purgatorio, la Iglesia Católica dio otro de sus habituales y rentables saltos teológicos sobre el vacío, construyendo un eficaz y demoledor instrumento de extorsión, basándose en unos pocos versículos que no significan lo que se pretende y que con mucha probabilidad son interpolaciones muy tardías, quizás realizadas durante el Concilio de Laodicea, del año 363, y ajenas al discurso de Jesús. Pues aquí comentar brevemente, en 1442 se celebra el Concilio de Florencia, donde se dice que fuera de la Iglesia, todo aquel que esté fuera de la Iglesia Católica caerá en el fuego eterno. Otro patinazo de la Iglesia Católica. Santiago, la idea, sí, perdón. ¿Cuántos millones de católicos hay? Unos 1.500 aproximadamente. Es decir... No, perdón, de católicos 900 puede ser. 900. O entonces, 1000, como entonces mucho. Haciendo unos cálculos sencillos, es decir, que si son 6.000 millones de almas que hay en este planeta, solamente se van a salvar los 900 millones de católicos, ¿no? Exactamente. Vale. Bien, después la idea del purgatorio, que es, bueno, pues otra invención, porque como ha dicho Fernando Vázquez en ese texto, no se menciona, no aparece en ningún momento en los evangelios, en boca del mismo Jesús, y volver a resaltar, en contra de lo que se dijo en el Concilio de Florencia, que todos somos hijos de Dios y que todos llegaremos, antes o después, depende de nosotros, llegaremos a Dios. Por lo tanto, amigos, si alguno de ustedes está fuera de la Iglesia Católica, no se preocupe, porque no va a caer en el fuego eterno. Vamos con la séptima lectura, Fernán. De todas maneras, tal como sostiene el gran teólogo católico Hans Küng, Jesús de Nazaret no predicó sobre el infierno, por mucho que hablara del infierno y compartiese las ideas apocalípticas de sus coetáneos. En ningún momento se interesa Jesús directamente por el infierno. Habla de él solo al margen y con expresiones fijas tradicionales. Algunas cosas pueden incluso haber sido añadidas posteriormente. Su mensaje es, sin duda alguna, Euangelion, Evangelio, o sea, un mensaje alegre y no amenazador. Y este es un punto importantísimo. Es decir, el mensaje de Jesús, lo comentamos brevemente, Juan Carlos, antes de dar paso al último bloque de lectura. El mensaje de Jesús es un mensaje de alegría, es un mensaje de esperanza, de decirnos que todos somos hijos de Dios, que tenemos un Padre maravilloso, un Padre de amor, un Padre que nos espera con los brazos abiertos, que amemos, que no nos odiemos, que no devolvamos al mal con el mal, sino al mal con el bien. Es decir, es un mensaje positivo, es un mensaje positivo, en ningún momento es un mensaje negativo, catastrofista. Hay que decir, por otra parte, cambiando un poquito el tema, que este señor, Hans Küng, teólogo católico alemán, sí, está... tiene un libro estupendo, además. Sí, de muchas páginas. Existe Dios, se llama, ¿no? Sí. Está silenciado a divinis por el Tribunal para la Santa Congregación de la Fe, es decir, la Inquisición moderna, patrocinado y dirigido por el cardenal Ratzinger, para los que quieran saber, y que con eso ya está dicho todo. Jesús era un hombre, como hombre, era Dios en mi opinión también, pero era un hombre muy alegre, muy optimista y con un gran sentido del humor, aunque cuando se enfadaba, pues la verdad es que imponía. Vamos con el último texto, Fernando. Sí. Dice así: pero la gente, con sobrada razón, podrá decir: bien, pero si no existe el infierno, ¿cómo es que Jesús fue tentado por el diablo y se pasó una buena parte de su vida pública expulsando demonios del cuerpo de la gente? Para responder... Perdona, Fernando, este es tema de otro programa, Perdón, bueno, Juan Carlos. Hay mucho que hablar sobre esto. Hay muchísimo. Este es tema de otro programa. Vamos a ver, sigue leyendo, Fernando, por favor. Continúa diciendo: para responder a esta cuestión hay que tener en cuenta varias cosas. La idea del diablo y sus legiones de demonios procede de la religión pagana persa y penetró en el judaísmo y en el Antiguo Testamento en la época de dominación persa, siglos 6 al siglo 4 antes de Cristo. La creencia en los demonios siempre fue secundaria para el judaísmo, aunque en determinadas épocas de crisis sociopolítica, como lo fue la de Jesús y lo es también la época actual, se produjeron fenómenos de intensa creencia popular en esos seres malignos. Y aquí apostilla: y francamente útiles, ya que cargaban con la culpa de las desgracias sociales y personales, dejando a salvo la responsabilidad que debe tener cada ser humano con respecto a sus actos y las consecuencias que se les deriven. Claro, le echaba la culpa a los demonios. Todo es culpa de los demonios. No, si es que usted es el responsable. Cada uno de nosotros somos los responsables de lo que nos pasa y de lo que hacemos. Fernando, continúa ya para terminar. Sí, concluye diciendo: a pesar de que Jesús compartió con sus coetáneos la creencia en los demonios, en su mensaje no les concedió la menor importancia ni la menor importancia, salvo la de ser una imagen de contraste para su evangelio o buena nueva. Y finalmente, en los días de Jesús, muchas enfermedades como la epilepsia o diversidad de trastornos psiquiátricos eran atribuidos a la posesión demoníaca. El Jesús del Nuevo Testamento no creyó para nada en la existencia del infierno católico, ni siquiera en la del persa, origen de los demonios que tanta fama le dieron al ser expulsados de algunos de sus seguidores. Y la razón es bien simple: es una contradicción admitir el amor y la misericordia de Dios y al mismo tiempo la existencia de un lugar de eternas torturas. Ahí está, no lo cierres, Fernando, ahí está el núcleo de la cuestión y estamos ya terminando. ¿Puedes repetir, Fernando, por favor, la última frase? Es una contradicción admitir el amor y la misericordia de Dios y al mismo tiempo la existencia de un lugar de eternas torturas. De eternas. Yo voy a repetir unas palabras de nuestro querido don Germán de Argumosa. No me toquen ustedes a Dios admitiendo la idea del infierno, porque es un insulto a Dios. y con eso ya está dicho todo. Y luego, por otra parte, no solamente ya en la religión persa, sino que va más allá. La religión iraní, que es mucho más antigua, admite la idea ya del juicio final, del juicio de los ángeles y de los demonios. Y eso se va transmitiendo a través de las diferentes culturas y religiones. Nada más. Terminamos, señores. Sean felices, busquen dentro de ustedes mismos, busquen, por supuesto, en Dios, para los que crean en Jesús, en Jesús, el Maestro, y olvídense de historias, mitologías, cuentos que nos han contado para meternos miedo y para tenernos sujeto y para hacerse también ricos. Fernando Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Gracias por todo. Hasta mañana. Hasta mañana. Juan Carlos, gracias. Buenas noches. Buenas noches igualmente a ti, Santiago. Es un placer estar contigo. Y muy contigo, bien. Fernando. Igualmente, Juan Carlos. Sofía Basalo, gracias. Buenas noches. Ha estado en el control de sonido. María Macías en la selección musical junto a Fernando Vázquez y también en la locución y presentación del programa y su dirección. Y aquí quien les habla, Santiago Vázquez. Buenas noches, amigos. Espero que les haya interesado el tema. Hasta mañana a la una en punto aquí en Más Allá de la Realidad en Radio Getafe. Muy buenas noches. Escuchado la Fonoteca del Misterio de Más Allá de la Realidad.